18 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Ya saben que los jueves en este horario les acompañamos con el espacio Cosa de Todos, un apartado en el que intentamos servir de puente un poco entre lo que son los ciudadanos, todos nuestros oyentes, todos ustedes, y los diferentes responsables municipales, tanto del equipo de gobierno como integrantes de los partidos políticos, de los grupos políticos que integran la corporación municipal. Hoy, dentro de esa ronda de intervenciones, ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno para el Grupo Municipal Socialista, que además, como todos conocemos, pues coincide con el equipo municipal de gobierno. Y hoy, en concreto, nos acompaña ya en los estudios de Radio Ubrique la secretaria general del PSOE en Ubrique y alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con lo que es el análisis de novedades en cuanto a la gestión municipal durante los próximos minutos. Y, por supuesto, como solemos reiterar, lo más importante es contar con su participación y pueden dejarnos sus cuestiones, sus sugerencias a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales y, además, de una forma muy cómoda, desde hace ya un tiempo, venimos reiterándoles que está a su disposición la vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. Repetimos, 607-48-87-75. Muchos temas por delante que abordar. Además, aprovechando que está con nosotros la alcaldesa de Ubrique, así que diferentes temas que vamos a ir ya abordando enseguida, y además dejaremos para la segunda parte, podemos decir, del programa las preguntas que vayan llegando de nuestros oyentes. Así que les animamos a la participación, como siempre, y comenzamos ya con el repaso a asuntos de actualidad. Por ejemplo, echando a la vista, ¿verdad, Isabel?, a lo que fue el último pleno ordinario del mes de abril. En aquella oportunidad, dentro del orden del día, ya se hacía referencia a solicitar la incorporación al Plan de Cooperación Local 2016. Una serie de planes de subvenciones que van a llegar a través de la Diputación Provincial. Y por ahí, si te parece, podíamos comenzar. Muy bien, Juan Carlos. Pues la verdad es que sí, ya tuvimos el retorno por parte de la presidenta de la Diputación Provincial cuando empezaron a diseñarse esta segunda edición de un plan de cooperación con los municipios menores de 20.000 y las entidades locales autónomas. Y bueno, yo creo que la Diputación, en este caso, hay que felicitar al equipo de gobierno provincial y especialmente a su presidenta por estar más que sensibilizado, sino que además quieren tomar medidas como este plan que ayuden a la situación tan difícil que se encuentran el gran número de desempleados en la provincia, ¿no? Y especialmente en aquellos municipios más pequeños donde las alternativas laborales son aún más reducidas y creo que es un acierto y así lo valoramos todos los alcaldes de los ayuntamientos, con independencia del color político, que es una medida necesaria que se pone en marcha a través de la Diputación Provincial y que a los ayuntamientos pues nos facilita poder realizar contratos laborales nada más que de dos meses con carácter general, pero bueno, alivia, vamos a pensar que alivia de cierta manera pues ese periodo corto de tiempo y de contratación, y también con la posibilidad de, bueno, de que se pudiera ahorrar algo para los sucesivos meses, ¿no? Creo recordar que con el plan anterior fueron 49 personas las que se contrataron, y en esta ocasión pues en este plan, que además antes de sacar su publicación en el boletín de la provincia y aprobación también por la Diputación Provincial, la presidenta convocó un consejo de alcaldías, que yo creo que ya di cuenta en un programa de la radio, en el que se nos pidió opiniones a los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, pues, para aportar posibles mejoras. Y la verdad que hay que reconocer que han tenido en cuenta la mayoría de esas propuestas de los ayuntamientos, y creo que el programa, en este caso el segundo plan de cooperación con los ayuntamientos, es un mejor programa, ¿no? Porque ha corregido determinadas cuestiones que los ayuntamientos y los equipos de gobierno detectábamos algún que otro punto de mejora, como estamos comentando. Hoy termina el plazo de solicitud por parte de presentación de las actuaciones por parte del ayuntamiento. Ya, después me imagino que del programa de la radio firmaremos lo que es el decreto para mandarlo a la Diputación y mañana lo ratificaremos en Junta de Gobierno Local. Le mandaremos también, por supuesto, copia a lo que son los grupos municipales, a los portavoces de los grupos municipales, y a partir de ahí, pues, en el momento en que ya se dé el visto bueno, si no hubiera que suceder ninguna cuestión, pues esperamos y se calcula que el programa lo dice así, que las contrataciones se pueden realizar de junio a diciembre, pues ya nosotros comenzar las contrataciones para, yo diría, finales de junio o primeros de julio, básicamente, ¿no? Planes que en cuanto a la solicitud que hace el ayuntamiento, ¿en qué van a consistir en cuanto a actuaciones? Pues son 181.000 euros los que vamos a tener el ayuntamiento de Ubrique. De estos importes nos permiten ir a un 15% para gasto de material, a un 15% y si se justifica hasta un 20%. Y la verdad es que en este caso el Ayuntamiento de Ubrique va a justificar para llegar al 20% de materiales. ¿Por qué? Porque como bien saben los oyentes de Radio Ubrique, nosotros en el plan de cooperación de la Diputación, el plan de empleo anterior, nos metimos en el arreglo y mejora de las viviendas de las casas nuevas, que no se ha terminado, por supuesto, con este primer plan y que queremos culminar ahora o básicamente dejarlo, que nos falte muy poco para poder ya tener las viviendas a punto de cara a unos meses y bueno, y lo que supondría también el ofrecerlas a lo que es el registro de demandantes de vivienda pública. ¿Qué ocurre? Que este tipo de obra de vivienda, de interior, tiene mucho consumo de material. Normal, porque estamos hablando de adaptaciones de todo tipo, ¿no? Nos podemos hacer una idea cualquier persona que nos escucha y entonces vamos a intentar obtener el 20% de estos recursos para los materiales. Con lo cual supondría, queremos completar lo que es la continuación, que ya además en este programa ha tenido también muchas veces presencia, continuación del paseo peatonal o de la colección peatonal desde el Hotel Sierra de Ubrique hacia la Rotonda de la Patacabra, que hay a la llegada de la Rotonda de la Patacabra hay un tramo, como todos sabemos, que no está terminado y quisiéramos culminarlo, lo hemos incluido para poder terminarlo en este verano. Y luego ya lo que hemos hecho es una actuación global de mantenimiento de espacios públicos y de equipamiento municipal. Ahí para cuestiones ya de mantenimiento de pintura, de si podemos actuar en las calles, en los valles, en fin, un saco, ¿no? Un cajón desastre para todas las cuestiones del día a día que son importantes y que ya iremos viendo con este plan hasta dónde podemos ir llegando y con los sucesivos que vengan por ir por complementarlo y poder intervenir en los barrios de Ubrique, ¿no? Yo quisiera decir que ahora, bueno, y creo que también lo estaba apuntando y me voy a adelantar porque creo que viene en momento oportuno. Yo quisiera que la gente, los oyentes, entendieran un poco la dinámica de las obras de los ayuntamientos, ¿no? Aquí hay una cuestión fundamental, que nosotros sí hicimos nuestra tarea de aprobación de los presupuestos antes de comienzo del año para el que se presupuesta, que se cumplía la ley por primera vez en el ayuntamiento después de muchos años de no cumplirse. Y bueno, una vez que nosotros tenemos los presupuestos, lo que son las obras en sí, tienen que venir la fuente de financiación para tú poder meterte a obrar, como es lógico, o sea, tener garantizados los recursos bajo los que tú vas a intervenir. Y entonces yo quisiera explicarle a los oyentes, porque aquí no es, a mí me anima cualquier crítica en positivo, ¿no? Pero es verdad que cuando se dice, es que no están haciendo nada, es que, bueno, sí, pues a lo mejor sí, la palabra, que se está haciendo poco, pero a mí me gustaría explicar el por qué se hace poco hasta ahora, ¿no? Y es que el capítulo de inversiones, y lo he explicado aquí mucho, pues estamos sometidos a dos actuaciones importantísimas de saber la cuantía económica que tiene que desembolsar el ayuntamiento, que es la calle Antonio Río, practicante Antonio Río, y la sentencia judicial que recae sobre el ayuntamiento para la adecuación de una parcela de una familia colindante al Antonio Barbadillo. Cuando tengamos, como digo, estos presupuestos, que se están dando los pasos oportunos para tenerlo, podremos ver cuántos recursos vamos a poder disponer para otras actuaciones. Una parte importante de las inversiones de los ayuntamientos, y el de Ubrique no es diferente, son los planes provinciales y los AESA, ¿no? Como los conocemos. Y esos planes vienen, digamos, desfasados un poco con el ejercicio económico. Nosotros, para que la gente entienda, ahora que se está ejecutando la calle de los Pinitos, la mejora y saneamiento de la calle Pinito, ese es una obra de un plan provincial de 2015. Y fíjate, lo estamos ejecutando, como digo, en el 2016. Y además, la autorización de la obra de hace unos meses, que no es ni siquiera a principio de año. Pues entonces, conforme te van comunicando lo que es la autorización y comienzo de obra, pues cuando el ayuntamiento la empieza. Este año hemos pedido en los planes provinciales, perdón, del 2016, otras actuaciones que ahora luego veremos, y que la tendremos a lo mejor la contestación y el visto bueno para poder ejecutarla pues en enero, febrero, más bien febrero, marzo del año que viene, para poder ejecutar. Que, como digo, que lo importante es que nosotros tengamos la tarea hecha de aprobación de presupuesto, pero es que otra cosa es que tú puedas directamente, aunque lo tengas contemplado en presupuesto, directamente ejecutar, porque depende de los plazos de autorización y de concesión de las subvenciones. Son los planes provinciales, los AESA, son los que nos permiten a los ayuntamientos hacer las actuaciones más importantes en los municipios, debido al escaso recursos propios que se tienen para acometer inversiones. Y bueno, creo que era bueno también que la gente supiera un poco el cómo es el movimiento de esta historia. Y en ese sentido, bueno, pues destacar que ahora mismo se están desarrollando lo que son los planes provinciales, la obra, la actuación en Los Pinitos. Así es. Bueno, pues eso en lo que se refiere al 2015. Bueno, y digo eso también. ¿Qué ocurre con esto? Que los presupuestos del año pasado, que además nos hizo este equipo de gobierno, en inversiones venía planes provinciales de calle Los Pinitos. ¿Qué ocurre? Que la aportación municipal que pone el ayuntamiento para este plan provincial, que son en torno a los 41.000 euros, pues aunque estuvieran en el presupuesto, lo que comentaba antes, no tenía fuente de financiación, no se decía de dónde iban a financiarse, ¿no? Pues cuando nos dan la autorización y ya se comienza la obra y tenemos que poner la aportación municipal, pues nosotros hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria para poder garantizar la financiación de esos 41.000 euros, con lo cual a nuestro presupuesto se le ha dado un bocado de 41.000 euros para una obra que estaban pintadas en los presupuestos anteriores, pero como es ahora cuando se ejecuta, ahora es cuando hay que poner el dinero, pues ahora somos nosotros los que tenemos que poner esos recursos y se ve afectado también en la disponibilidad que vamos a tener para otras cuestiones, pero bueno. Que fue además uno de los asuntos que se abordó. Que fue a pleno, exactamente, para poder aprobarlo. Y de cara a los planes provinciales, sobre todo por los vecinos, ¿no? que nos escuchan de la zona, de este año en sí, del 2016, sería esa adecuación, mejora en ministro Fernández Ordóñez, lo que es aquel parque, pero que las obras seguramente se realicen ya dentro de unos meses, nos comentabas, a principios de año próximo, seguramente, ¿no? Seguramente, serán para el primer trimestre del año que viene. Nosotros, porque nosotros estamos intentando con los recursos y los medios que tenemos y nuestra capacidad y nuestras ganas de cumplir nuestro programa electoral, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la valoración que se tiene que hacer de la gestión del equipo de gobierno es el cumplimiento de nuestros compromisos, no lo que se quiere en otros grupos que se hagan, sino de los nuestros, que asumimos con los ubriqueños y ubriqueñas, por los que fuimos además votados y a los que nos debemos con carácter prioritario. Eso no significa que se pueda atender y compartir determinadas cuestiones que, sin estar en una línea programática, pues se trabajen como, vamos, sería absurdo decir lo contrario. Pero nosotros nos debemos a nuestros compromisos y ya tenemos un gran número que, si no están cumplidos, se están trabajando para su cumplimiento. Y esta, la plaza de la barriada, ministro Fernández Ordóñez, es uno de esos compromisos, porque nosotros, sabiendo la escasez, ¿no?, de recursos que se tienen para la obra pública municipal, en campaña y en precampaña estuvimos reunidos, que abarcamos todo el municipio de Ubrique, sectorizado, para poder tener la oportunidad del que quisiera pudiera echar un rato con nosotros, contarle cuáles eran nuestras ideas, que dieran opinión y demás. Y en las obras reiterábamos que en las cuestiones de los planes provinciales y a esas se debería de mirar que no solo tú actúes en una titularidad municipal pública, sino que además tenga una repercusión mayoritaria, ¿no?, un beneficio mayor posible. Y aquellos espacios públicos que ocasionan problemas directos a particulares y a ubriqueños y ubriqueñas, por tanto, de Ubrique, intentar de tener prioridad frente a otros que, estando el sitio o el espacio público mucho mejor, mucho más bonito, no quita tampoco ningún problema, entre comillas, ¿vale? Entonces, priorizar, tener determinados criterios de prioridad y decíamos con las plazas públicas, porque en Ubrique detectamos que tanto la del ministro Fernández Ordóñez como pudiera ser también la ladera que tiene el abajo aparcamiento que también filtran como en la que vamos a actuar. También entendíamos, por ejemplo, la plaza del jardín, la que está arriba, en las casas nuevas, por encima de la ermita, que lo abajo hay un espacio municipal y que no se está utilizando porque también pues no está impermeabilizado en condiciones y también entra agua. Pues dijimos, pues vamos ahí, si ahí intervenimos, en este caso no es en beneficio de una titularidad privada o en corregir un problema que se le esté ocasionando a personas de Ubrique, en la del jardín, lo que sí obtenemos una rentabilización del espacio municipal, que es de todo, y puede tener más locales para esa demanda tan grande que tenemos en el ayuntamiento de muchos colectivos. Así que teniendo esas prioridades, que las tiene la tenemos como compromiso con los ubriqueños, pues la plaza va a entrar. Yo sí quisiera, como tú decías, Juan Carlos, decir que aunque esto se solicita este año, lo poníamos como ejemplo con la calle Pinito, seguramente será en el primer trimestre del año que viene cuando se nos venga a dar luz verde. Así que será el año que viene prácticamente cuando se comience. Y que en esta primera, vamos a ver si es una primera fase, porque es verdad que no nos va a dar para todo lo que nosotros quisiéramos hacer ahí. Creemos que es un espacio, además, con muchas oportunidades, con mucha potencialidad, que puede también dar respuesta a muchas necesidades del municipio, y queremos hacer un planteamiento de un proyecto integral, no solo evitarla y hacer la impermeabilización, que es de cajón, sino hacer una terminación de la plaza que pueda albergar distintas actividades, ¿vale?, con carácter general. Entonces, eso se nos va de presupuesto. Ahora mismo el presupuesto que va es básicamente la estructura, que es garantizar la estructura de la plazoleta, la impermeabilización, como estamos comentando, y todo lo que es la estructura de la plaza. Y veremos en función hasta dónde lleguemos, pues, lo que, si en el año que viene tenemos que irnos a una segunda fase preprovincial o tenemos que ir a otro tipo de subvenciones de equipamiento. Ya iremos compatibilizando, a lo que tengamos que pedir, ¿no? En función de lo que vayamos a terminar, que sentaremos a los vecinos, le haremos el planteamiento que nosotros tenemos, queremos que participen como no puede ser de otra manera, y a ver si entre todos hacemos que un espacio de esas dimensiones, que no hay muchos en nuestro pueblo, pues sea lo más rentable posible, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? Que decimos que hay falta de espacio y es verdad que ese espacio como que estaba o está infrautilizado, sí, ¿no? Totalmente, vamos. Son temas, además, que toda esta serie de cuestiones se quieren ir abordando con las barriadas a través de esas reuniones que se están convocando, en un plano más de futuro sobre el urbanismo en nuestra localidad, por conectarlo con, sí, lo que es la aprobación inicial del PGO, a la que te quería referir también, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, como decía, en el camino de nuestros compromisos, uno de ellos era con carácter prioritario la aprobación del avance del plan, que lo hicimos antes de finalizar el año, en la que abrimos nada más, porque aquí, hombre, yo, como decía antes, a mí no me importa y sé dónde estoy y estoy para que se me critique lo primero, antes que para agradecerme nada, ¿no? Faltaría más, para que se me critique lo primero. Pero decir las cosas muchas veces con... no contando toda la verdad, más que para dar tu visión, para intentar influir de una manera, a mí me parece una manera tramposa, ¿no?, de hacerlo. Entonces, o trilera, o como queramos decirlo. Me veo obligada a explicarlo bien. Nosotros entramos y abrimos un procedimiento para la aprobación del plan, que sí nos pusimos como objetivo el aprobarlo antes de final de año, y eso lo saben todos los grupos municipales. Han tenido la oportunidad, la misma, que ha tenido este equipo de gobierno como grupo municipal, de hacer las aportaciones que se entendieran en la partida, en el documento de partida que teníamos en junio. Y aquí hay muchos que hablan en los micrófonos, pero no presentan formalmente nada al avance del plan general. No presentaron antes de la aprobación. Sus razones tendrán, no les parecía un documento que tal. Yo, como decía, muy bien, aquí podemos estar que el documento nos parezca mejor o peor. No hay grandes, no puede haber grandes diferencias en un documento distinto, porque Ubrique está, y lo he dicho muchas veces, muy limitado en el crecimiento. Estamos muy afectados con suelo protegido, con condiciones orográficas y con un término además pequeño. Y no hay muchas diferentes soluciones. Ahora se puede discrepar y discutir pues determinada respuesta o determinado cuestiones en el ámbito urbanístico. Pues señores, pues vamos a empezar a hablar de esas cuestiones y vamos a intentar llegar pues, al máximo acuerdo o consenso. Pero creo que era el momento, lo decía así en el pleno de aprobación, que ya no es el momento de hablar de los problemas, de ese diagnóstico reiterado que Ubrique le falta, no tenemos, sino era el momento de hablar de las soluciones y de dar respuestas. Sobre todo, y lo dije también claramente y cada vez que tengo ocasión, cuando el ayuntamiento afortunadamente ha podido consumir ya el suelo industrial que tenía previsto a través de las normas subsidiarias. Y ahora tenemos un problema de que no hay suelo industrial, sabiendo que estamos en unos momentos en los que hay, no solo por empresas, sino a través de emprendedores, de autónomos, que tienen interés en que, y las 10 naves de la zona franca han servido referencia para ello, que estarían dispuestos y que supondría para ellos una respuesta a sus necesidades, tener suelo industrial o naves, y para eso necesitamos ese suelo. Y como no aprobáramos el avance y tiráramos para adelante, entonces no vamos a tener oportunidad de hacernos con, en este caso, con suelo industrial. Es para evidenciar un poco la importancia que tiene este documento, que por nuestra parte, y yo personalmente lo vengo defendiendo de hace muchos años, que es un documento primordial, lo es, para el crecimiento de Ubrique, y que no se va a estar de acuerdo en todo, pues no, pero lo importante es, y donde tú discrepes, tú haces tu propuesta alternativa, que entiendo que es lo que se tiene que hacer. Y lo hablamos y lo vemos. Yo creo que al final es como decimos, aquí se puede discrepar en ubicaciones, de determinadas cuestiones, pero es que no hay mucho debate en profundidad, por desgracia, porque las limitaciones son las que son. Entonces nosotros ahora, y también lo quiero decir, porque todos los portavoces de los grupos municipales, en este caso el grupo municipal también de, bueno, los tres grupos municipales de Izquierda Unida, del Partido Andalucista y el Partido Popular, saben perfectamente que hemos tenido unos meses de relativa relajación del ritmo del plan general, pero ellos saben perfectamente las causas. Entonces me parece duro el que yo tenga que decir en estos micrófonos o aludir, o tuviera, porque no voy a más que a dejarlo caer, a las cuestiones de enfermedad de las personas que han estado encargadas, el equipo redactor en definitiva, del plan general, y son conocedores los grupos municipales, porque hemos entrado en una bajada de ritmo que afortunadamente ahora la vamos a retomar y vamos a seguir haciendo el recorrido como lo teníamos previsto. No digamos que no sabemos por qué, si lo sabemos, porque está paralizado, y afortunadamente nos alegramos muchísimo de que podamos retomar el ritmo que tenía previsto este equipo de gobierno en torno al plan general. Y así, la semana pasada ya iniciábamos esas nuevas, como tú bien habías hecho en la entrada a esta intervención, estamos teniendo y retomando los contactos con las asociaciones de vecinos, intentando de acercarles lo que es explicarles bien qué es un plan general, qué supone, de qué se está hablando, qué es lo que contempla, que la gente tenga un poco más de información sobre este documento. Y luego, pues como decíamos, estamos también haciendo la consulta a los ubriqueños y ubriqueñas, pues recabando, ¿no?, su opinión de dónde entienden que sería el mejor sitio para un futuro recinto ferial. Pues precisamente, ya que acabas de referirte a este tema, iremos enseguida con las preguntas de los oyentes, pero es que un oyente además pregunta que si ya tienen resultados, si tenemos resultados de la consulta a los ciudadanos con respecto al nuevo recinto ferial. Comenta que si para este año la feria tendrá la misma ubicación. Pues está bien que me lo pregunte y agradezco de su interés, porque la feria, para cambiar de ubicación van a pasar años, lo que no sé cuánto, ahí no, de momento todavía no puedo concretar mucho. Van a pasar años porque nosotros los que estamos intentando ver dentro del trabajo del plan general cuál sería el suelo más propicio, bueno, no más propicio, el suelo más propicio no, sino cuál sería el sitio que a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas le gustaría que estuviera el recinto ferial de Ubrique. Eso es con vista a dentro de lo que es el plan general, y poder obtener en el futuro, cuando se tenga claro, los recursos suficientes para la ejecución de este recinto, y mientras la feria no cabe en otro lado más que donde está actualmente, siguiendo estando partida y dividida entre la Plaza de las Palmeras y alrededores y el Paseo del Prado, en el llano allí, y no hay, ahí vamos a ver las ferias unos años todavía. Lo que iba a comentar, no cabe duda sobre los próximos años, porque de todas formas requeriría una serie de infraestructuras en el lugar que se elija, una vez que se elija, y esto requiere años. Pues son años, eso es, como digo, nosotros queremos saber esa opinión, cuando se tenga, que nosotros no tenemos una prisa, no hay una premura en ello, porque cuando se tenga... A lo que el problema, por desgracia, de la mayoría de las cosas, ¿no? El dichoso señor Don Dinero, ¿no? Cuando se tenga visto el sitio, se tendrá que hacer, bueno, pues todo. Desde el proyecto, a ver si la titularidad de todos los terrenos municipal, si afectan a privados, si llegamos a acuerdos, si hay expropiación, la ejecución como tal, y todo ese importe económico, que seguro que no estamos hablando de poca cosa, pues tendrá que verse a ver cómo lo sufragamos. Y lo estaba explicando antes con los planes provinciales, los AESA, eso no daría, vamos, ni para cuatro, entiendo que no, que sería muy complicado, vamos, porque tendrían que ser en varias fases, pero ya en su momento, con los números sobre la mesa, pues se verá cómo se puede financiar y a por ello, ¿no? Otro tema sobre el que nos suelen preguntar mucho los vecinos de la zona, sobre la calzada romana. Ha habido una reunión reciente con la delegada territorial de Cultura y Medio Ambiente. Así es, lo informaba en el pleno. Hemos tenido dos intentos y lo decía en el pleno, a ver si al tercero va la vencida, y así ha sido. Hemos intentado, vamos, la delegada de territorial de Cultura, de Turismo y Deporte, cuando estuvo en Ubrique, me alegro muchísimo que pudiera acompañarnos, además era un día de lluvia, pero vino a la calzada a hacer el primer tramo con nosotros, para que ella pudiera ver con su ojo el estado actual y real de la misma. Y yo creo que eso ha hecho que, bueno, y que Reme además es una persona implicada, ¿no?, en los temas de su gestión, pero nos facilitó que nos tuvieran cuenta para esa necesaria reunión que estábamos demandando entre Cultura, Medio Ambiente y el Ayuntamiento, para ver cómo vamos a hacer. Yo quiero sentarme con los vecinos y informarles y darle cuenta de cuál va a ser el esquema de trabajo. Y luego, pues, el resultado será el que cada uno quiera o no, será, en fin, el que tenga que ser. Pero al menos que tengamos un esquema de trabajo para que tú puedas ir explicando qué es lo que estás haciendo. Entonces, bajo esa premisa que le transmitimos a la delegada, pues ella, al irse, pues ha intentado montar con Medio Ambiente, como decía, en dos ocasiones anteriores, la reunión, y ya el martes, día 3, pues estuvimos por la mañana en la delegación territorial allí en la delegación de Cultura, con Medio Ambiente, Cultura y Ayuntamiento, con los servicios técnicos por nuestra parte también, con la arqueóloga provincial, y lo que hemos quedado en lo que ya también se en su día, cuando se hizo una evaluación por la arqueóloga municipal del estado de la calzada romana, pero era una evaluación a ojo, ¿no? No estaba sustentada en ninguna cata o algún sondeo arqueológico, sino lo que era visual. Entonces, aquella evaluación se mandó a Cultura. Cultura le dijo al Ayuntamiento, pues tiene usted dos opciones, o se va a lo que es una restauración, o se va a lo que es la realización de sondeos, ¿no? Entonces, hablándolo con la delegada y con Cultura, lo que hemos quedado, que va, por parte del Ayuntamiento vamos a hacer varios catas arqueológicas, varios sondeos, para en todo el primer tramo hasta la altura, digamos, más clara de donde ya la calzada sí se ve perfectamente, para determinar qué es lo que hay y en qué estado de conservación está. Y en función de eso, pues podremos plantear, porque a ellos estuvimos explicándole el martes que estamos valorando trazados alternativos, por dónde irían, con cuatro trazados que le planteábamos, y lo que hemos dicho, pues mira, vamos a esperar hasta esos resultados de esos sondeos, que ya hemos quedado en que el Ayuntamiento ya, cuando lo tengamos preparado a través de la arqueóloga, mandaremos la autorización a Cultura y a partir de ahí podremos hacerlo. Y claro, cuando tengamos los resultados, pues veremos si hay que seguir conservando toda la calzada. Pero a mí me alegró hablar con Cultura, con la delegada, con la arqueóloga, porque sí, se lo dijimos desde mi persona, ¿no? Le dije a la delegada, bueno, y si hay calzada hasta... ¡Uy, que ojalá!, ¿no? Que son patrimonio de todo. Hasta el punto más bajo, lo que sí la delegación, porque el ayuntamiento no puede ahora mismo meterse en lo que es ni restaurar ni descubrir ninguna calzada, y si la delegación no tiene tampoco, pues lo que le pedimos, que ya se lo dijimos aquí también en su visita, es que nos dejen con algún tipo de material, pues el poder mantener lo que haya debajo y usarlo, tanto ya no solo por los vecinos, sino que también esa es la comunicación y el camino al que llegamos desde los servicios municipales al sondeo tan necesario, que allí hay que hacer también labores, ¿no?, municipales del servicio, y que creemos que está justificado. Y nos dijeron que sí, que ya cuando viéramos los resultados ya veríamos las opciones, pero no hubo mala respuesta en principio. Así que, en principio, las catas que se vayan a realizar por parte del ayuntamiento, y a partir de ahí se verá qué alternativas puede haber, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto sobre la calzada. Y otro tema más, ya para ir con las preguntas directamente. La crujida de Gamones, que llega este sábado, se está pendiente de la meteorología. La verdad es que el tiempo está loco. ¿Verdad? Estamos viendo ahora mismo, como suele ser habitual, la primavera, cielo despejado cuando daba lluvia. Pero bueno, en principio parece que las predicciones dan un paréntesis de lluvias para el sábado por la tarde, y que por tanto sigue adelante la crujida de Gamones, que además quería referirte sobre todo a por qué se celebran este sábado, día 8 de mayo. Pues así es, 7, ¿no? 7 de mayo, perdón. Que, digo, la verdad es que mira, el tiempo nos tiene un poco en ascua, pero empezábamos con unas previsiones muy malas de que el sábado iba a haber agua con toda seguridad, y ya va disminuyendo, ¿no?, lo que es el riesgo de lluvia. Y como tú bien dices, parece que la tarde noche pudiéramos tener, bueno, pues un momento de respiro para poder celebrar las candelas. Estamos hasta mañana viernes, que veamos ya con claridad el sábado, al final tiempo como da. Lo que sí tengo que decir, que todos los barrios, todas las asociaciones, además creo recordar que el concejal me ha dicho que son 14 asociaciones las que van a participar a través de su decoración, y bueno, al menos el poder tener los elementos, ¿no?, más característicos de estas fiestas, con nuestras cruces, con nuestras rosas de papel. Algunas, a la asociación Me Llegué de Misión Rescate, estuve viendo las magníficas flores que han hecho de papel, que la verdad que tiene su trabajo, y que felicito desde luego. Y en definitiva, pues bueno, están en ello, ¿no? Las asociaciones están trabajando, sus socios y sus vecinos, en adornar los barrios, y bueno, ya se están haciendo, por supuesto, también los círculos de las candelas por parte del ayuntamiento, que dimos un tiempo, porque todo esto lo estuvimos trabajando inicialmente, lo vimos en un consejo de barrio, que fue donde se decidió ya la fecha también de esta celebración de este año, con todas las asociaciones de vecinos, con todos los grupos municipales, y además que fue aprobada por todos los presentes, que estuvieron todas menos una, y de los presentes hubo una abstención, si no me falla la memoria, pero vamos, fue aprobado la fecha del día 7 por una amplia mayoría, porque se discrepaba, que decía antes, no parecía gustar, ¿no?, que se celebraran antes del día 3, era como hacerle, quitarle importancia, ¿no?, sino que una vez pasado el día 3, en fin, lo estuvimos hablando con ellos, y son los que organizan, en definitiva, como digo yo, son los que tienen que darle contenido a través de las actividades en los barrios, y lo que queremos es facilitarle que al que organiza y dedica tiempo de su tiempo a estas labores, pues pudieran celebrarlo en el mejor momento que les pareciera, ¿no? Entonces se cerró el día 7 y bueno, y se está... Esto creo que decía, que en un primer consejo de barrio donde estuve yo, y a partir de ahí el concejal de festejo y de cultura ha estado sentándose también con la concejala de Hacienda, de Participación Ciudadana especialmente, para con los barrios, ¿no? Y han estado determinando, pues bueno, cuestiones como la que decía, ¿cómo va a ser el sistema de colaboración del ayuntamiento con las asociaciones? Y entonces el concejal de cultura estuvo explicando que este año se va a colaborar con todas las asociaciones por una cuantía igual de 150 euros, porque había muchas que decían, bueno, es que nosotros no... no queremos más que para la decoración, si nosotros no hacemos tampoco nada, ¿no? Y decía el concejal, no, ya no solo el que tenga actividades, sino el que decore, porque si al final me vas a pedir luego dinero para las flores o lo que sea, pues, o material que tengas que consumir, pues a todo el mundo la misma cuantía y ya está. Y han estado también como acordando los tiempos de que se solicitaran antes de la semana anterior, para que pudiéramos tener todas esas, donde querían exactamente las hogueras, y que están entrando, por cierto, en esta semana muchas solicitudes que no nos va a dar tiempo a atenderlas, porque es que es lo que ocurre, teníamos planificado lo que los barrios nos han ido solicitando, y sobre todo porque hay solicitudes que nos piden luz y los boletines de luz necesitan 20 días para su tramitación, así que no podemos autorizarlo en principio, y deseando que llegue el sábado y que seamos capaces de... Los franceses tampoco están este año, que es algo también que se ha estado viendo con las acciones de vecinos. Creíamos que era un gasto que no... bueno, pues podría tener su gracia, ¿no? Pero que no repercute, no tenía ninguna especial, ¿no?, interés por parte de las asociaciones, porque además generaba discrepancia porque va una, la mía no va, en fin. Y hemos decidido este año dejarlo fuera de la celebración de nuestra crujida de gamones, y como digo, deseando que llegue el sábado y que podamos explotar muchísimo. Sobre el tema de las fechas, por cierto, hay controversia, ¿no? Digo, en general en las fiestas en Ubrique, sobre todo feria, y sí, es verdad. Y todavía se sigue generando ese debate, que siempre lo va a haber, porque gustan más a uno o a otro, dependiendo, además hay pros y contras. No sé si hay ya una decisión tomada sobre esto, por ejemplo, el sábado siguiente al día 3 de mayo, o incluso volver al 3 de mayo, o se está por debatir un poco... Incluso en cuanto a lo referente a lo que es la feria de Ubrique, pues también se está en ese sentido, viendo si, por qué no se vuelve del 14 al 17, que este año sí que coincide. No sé si tenéis una idea clara o queréis ver también la opinión. Está bien que lo pregunte, porque además yo casi por mi ignorancia, en la primera, en el Consejo de Barrio, claro, cuando estuvimos hablando con todas las asociaciones, que ya te digo que con la concurrencia... fue amplia porque estuvieron la mayoría, faltaba, como decía, una o dos, y es verdad que se me transmitía por parte de ellos que ya ese debate lo habían tenido anteriormente, lo que pasa que claro, como ingenua, ¿no?, de no haber participado, no tenía yo conocimiento, y se me decían que el criterio que se había marcado ya para todos los sucesivos años, y que en este año por eso también podemos justificarlo del día 7, es el primer sábado de mayo. Entonces, salvo que pudiera, como decíamos, a lo mejor hay un año que te coincide que ese primer sábado es antes del 3, pero bueno, el primer sábado de mayo, que por eso el primer sábado de mayo es este día 7, porque también, como tú dices, para la promoción, lo estuvimos también allí hablando todos, ¿no?, la promoción turística necesita de fecha conocida con antelación y que el visitante sepa con un tiempo razonable cuándo es la fecha de celebración de Ubrique para que pueda venir a conocerla y pueda visitarnos y pueda disfrutar, ¿no?, con nosotros de esta fiesta tan singular que no la hay en ningún sitio. Bueno, vamos a quedar ya en este punto con un poco los temas que... Perdona, y a lo que tú me decías de la fecha, la feria. La feria, hemos dicho, no, este año, la coincidencia nos ha hecho el poder tener el debate, que lo vamos a mantener, algo más sosegado y más tranquilo, porque como coincidía en este año las dos cuestiones que básicamente se tienen en consideración para la fecha, y era... que el martes siguiente, el miércoles siguiente al Día de la Virgen era 14 y por tanto coincidía con lo que es la fecha tradicional 14-17, así que aquí no hemos tenido que plantearnos mucho. Y entonces, pero si queremos abordar este debate cuando ya pasemos las cruces de mayo, cuando ya con cierta tranquilidad, pues el concejal va a convocar a los grupos municipales, en el Consejo de Barrio lo plantearemos, y desde luego tendrán que opinar tanto comerciantes como empresarios y sindicatos, porque nosotros creemos que la clave de lo de la feria o de la mayor, el problema mayoritario de por donde creemos que falla, parten de empresarios y sindicatos, ¿eh? Así que habrá que sentarnos todos, tendremos que hablar, tendremos que ver si hay márgenes de decisión, si no los hay, en fin, y que por lo menos, como tú dices, luego hay controversia. La controversia es normal, cada persona tiene una idea y le gusta más una cosa que otra, pero al menos que el sentir mayoritario de la gente que está implicada sea por el que nos volquemos. Básicamente esa es la filosofía de gobierno que tenemos nosotros. Y estos debates que lo hay en todos sitios, en Sevilla capital ahora con ampliación, claro, sí, un fin de semana antes también, o sea que al fin y al cabo es un poco... Sí, lo hay en todos los sitios. Bueno, pues nos quedamos con las preguntas de los oyentes, ya directamente. Antes comentábamos una referente a lo que era la ubicación del recinto ferial y esa encuesta que se está realizando, esa consulta. Otro oyente, por ejemplo, pide que si el ayuntamiento puede interferir en los puestos del mercado de abastos para que estos pongan los precios de los productos expuestos. Comenta que según legislación vigente están obligados a hacerlo, pero algunos no los tienen. Pues revisaremos. Ahí desde luego está la responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está obligado por ley y se tiene que cumplir, pero que no solo le puede informar sobre cualquier asunto de interés en el ámbito del consumo en Ubrique, sino también facilitarle lo que es la queja, reclamación de cualquier servicio en el que se tenga un asunto que reclama, ¿no? Lo comprobaremos y desde luego también le agradecerle a esta persona su la información que nos da y decirle también que la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está allí en el mercado, además, pues que también puede visitarla por si quiere algún detalle más pormenorizado o más, vamos, que está allí Juani, ¿vale? Que es la persona que está encargada. La siguiente pregunta a través de WhatsApp, la verdad es que pide un dato muy concreto. Dice, en el Callejón de la Mocita, en Las Cumbres, dice que es un camino público, el año pasado arreglaron el carril y ahora están arreglando un muro de piedra. ¿Me podría decir cuántos metros tiene de ancho el carril? Porque dice que cada vez está más estrecho. Mira, yo he estado en estos días reunido con los vecinos del Callejón de las Mocitas. Y es verdad que esa obra, yo no puedo dar cuenta de lo que se hizo o se dejó de hacer. Puedo dar cuenta de la información que tengo en el ayuntamiento y hay cierta preocupación por los vecinos de la obra que se está ejecutando ahora mismo en un muro privado para que la anchura del camino. Y lo que yo le he estado informando a los vecinos, que de todas formas vamos a sentar todas las partes para tener un rato al menos de valoración y conversación, pero le explicaba que el ayuntamiento dio una licencia de obra para la adecuación de este muro, del muro existente. Nosotros no estamos hablando ni de mención del camino, ni de la anchura que tiene que tener, nada. Nosotros, el ayuntamiento, tiene una solicitud de una obra de un muro particular y se le ponen las condiciones que tanto Medio Ambiente, por supuesto, que está en Parque Natural, establezca como la del ayuntamiento, actuando en lo que hay. No puede meterse, como le decía a ellos, no puede ampliar el muro ni la linde, que es lo que vamos a estar desde el ayuntamiento, vamos a estar comprobando, que ya estuvo el vigilante de obra la semana pasada y parece que va todo, la ejecución que se lleva hasta ahora bien, va a su línea y lo están haciendo correctamente. Estaremos atentos, como yo le decía, pero ahí la licencia es sobre el muro, no estamos hablando de anchura. Y ya con el parque también le dije yo que me iba a interesar de hablar con la directora del parque, pues también para manifestarle sus inquietudes por la parte que a ellos les pueda tocar, pues que también refuercen, ¿no? Iba a seguir insistiendo en que las preguntas es vía WhatsApp, pero bueno, la mayoría que vamos además a ir comentando también van llegando a través de esta alternativa. Por ejemplo, preguntan sobre el pilar que está por debajo de la piscina, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento? Pues el pilar, que antaño tuvo un problema de salud con el tema del agua, y es verdad que yo no he preguntado al respecto, vamos. No obstante, bueno, por tener la información, por si en el próximo programa me pregunta, pues no está mal refrescar un poco estas cuestiones y preguntaré a ver qué fue la causa y en qué estado se encuentra al menos, ¿vale? Sería el abrevadero aquel que había. Exactamente, me imagino que será eso, claro. Me gustaría saber si se podría dar un arreglo al alcantarillado que hay justo en la cancela del cementerio, en la que da al taller de la Ford. Cada vez está más hundida. Es la subida que hay. Sí. Vale, pues tomaremos nota, se lo diré al servicio de agua que valore cómo está ese alcantarillado, ¿vale? De otra parte, también vía WhatsApp, pues lo cierto es que nos preguntan por el pintado del campanario de la guardería, que está hasta la mitad. Sí, de acuerdo. De hecho, nos envían incluso una foto. No lo ves. Y dice, con esta imagen queremos atraer al turismo a Ubrique. Se pregunta y dice, pintando el campanario de la guardería hasta la mitad. Entonces, hacía referencia a esto. Sí, esperemos tenerlo resuelto este verano ya, que ya vamos a empezar ya mismo con las pinturas exteriores. El San Antonio se pintará, el campanario de la guardería. Y el convento me encantaría. Es que hay determinados equipamientos que públicos que se han pintado hasta la altura, es decir, hasta la altura que no necesita un equipamiento especial ni una seguridad especial, pero es que el convento también se puede fijar este oyente o esta persona en cómo está, que está hasta una altura pintado y lo otro pendiente de pintura. Esperamos poder remediarlo en este verano. Una pregunta dice también a través de WhatsApp. Ese equipo de gobierno va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento, que están en ruina, ya que el otro equipo tiró una casa y las casas aledañas sufren humedades. Ya lo he dicho, creo que hemos tenido esta cuestión, le agradezco a la persona que nos pregunta varias veces este tema en los programas. Es que ahí son asuntos muy complicados, muy delicados, porque hablamos de propiedades privadas, en las que la obligación además son de sus propietarios, del mantenimiento de las casas y demás, y que el ayuntamiento cuando interviene es para la declaración de ruina, a la que se le insta a su propietario que tome las medidas de seguridad y que arregle la vivienda o que la derribe, mejor dicho, y cuando no se hace por parte del privado, el ayuntamiento puede asumirlo subsidiariamente, pero claro, depende también de los recursos municipales que se tengan. Allí lo he dicho varias veces y tenía previsto de que hoy el concejal de urbanismo viniera conmigo para esta cuestión y para todo lo que comentábamos del plan general y en fin, y la planificación también de los planes de empleo de las tareas de este verano. Creía que era interesante que estuviera, pero estaba con un día de atención al ciudadano y no ha podido acompañarme y bueno, yo sé que él está también de lleno en la situación de cómo están estas viviendas para evitar ese riesgo evidente que también se ve, ¿no? Pero tiene que ser valorado técnicamente y luego ya ver los pasos que se tienen que dar. En el plano laboral, en cuanto a contrataciones del ayuntamiento, pregunta este oyente cuándo contratarán a las personas que hace más de un mes le hicieron el reconocimiento médico para trabajar como albañiles. Personas que le hicieron hace un mes un reconocimiento, pues no sé de lo que me habla, ¿eh? Yo les rogaría que se pusiera en contacto con la concejala de personal y vamos. Y si nos está escuchando y quiere concretar algo más. Si quiere, le agradecería, porque no debemos de haber hecho reconocimiento a... Bueno, espérate, que estoy intentando de hacer de memoria. Cuando lo de la... cuando estuve viviendo con el concejal de urbanismo, lo que es la planificación de ejecución de las obras, como teníamos que esperar exactamente, que quizás tenga razón, puede hacer... Y si no, pues que nos matice, ¿no? Como teníamos que saber cuándo podíamos empezar con el plan de empleo de la Diputación, hemos parado contenido las contrataciones municipales a expensa de cazar los tiempos de vamos, para no tener a gente haciendo lo mismo, ¿no? Y es verdad que lo paralizamos y puede ser que alguna persona o algún solicitante en el listado de la bolsa que le tocaba entrar en la contratación se le puede haber hecho el reconocimiento y no haber contratado. Pero de aquí a poco, porque estábamos pendientes de saber exactamente los plazos del plan de empleo, que como digo, ya se han mandado hoy y ya la previsión se tiene al menos por encima, ¿no? Uh-huh. Que decíamos que además sería a principios de julio, seguramente, cuando empezarían. Sí, seguramente. Un oyente de la Plaza Rodríguez Arenas pregunta si es una cosa normal dejar una vivienda sin tejado y cuánto tiempo tendremos que estar con andamios y sin tejado. ¿Cómo? La verdad que tampoco le pediríamos a la oyente que amplíe esta pregunta. Habla de la Plaza Rodríguez Arenas, si es una cosa normal dejar una vivienda sin tejado y cuánto tiempo tendremos que estar con andamios y sin tejado. Ah, vale, entonces las casas nuevas, ¿no? Me imagino yo que es la que está hablando. Pues espero que... Vamos a ver, aquí sabemos, ¿vale? Voy a intentar hacer de memoria. Sabemos que hay vecinos que están tienen cierto perjuicio, que estamos corrigiendo porque se puso un sistema de protección para los andamiajes, que está un toldo y no le entra la luz en la vivienda. Y entonces es verdad que la concejal, en este caso de policía, nos lo estuvo exponiendo al grupo y dijimos que íbamos a quitarlo hasta que continuáramos, ¿no?, con la obra que ya está metida dentro de una de las actuaciones del plan de cooperación de la Diputación. También había material en la calle, que se agradezco, a los vecinos y vecinas cuando nos dan esa información, porque nosotros no estamos en el detalle de las cosas, y se nos dijo que estaba el material de tejas en la calle, y que, bueno, que podría estaba sujeto, ¿no?, a posible hurto, y total, hemos tomado medidas también para corregirlo, y yo entiendo perfectamente que todas las obras llevan y acarrean molestia. En este caso estamos hablando de personas, las molestias se generan en donde uno vive, por los vecinos que están afectados a las viviendas que estamos arreglando, y yo espero que pronto podamos, como decimos, si a finales de junio, de julio, podemos ya darle de empujón último, porque lo que se nos va a quedar es una pequeña cosa por terminar, y claro, y mientras, es verdad que estamos tomando, lo estuvimos hablando precisamente ayer, ese tipo de medidas que eviten la molestia mientras que no esté la obra, me parece totalmente razonable por la persona que nos lo dice. Pregunta sobre la tala de árboles. Un oyente lamenta, dice, que se estén cortando tantos árboles. En su opinión, dice que no encuentra una explicación a tanta tala. ¿Pero dónde lo están cortando? No sé si, no mira, especifica, es que, imagino que se refería a lo mejor a los pinitos, y no sé si... Yo os puedo asegurar, yo no puedo decir otra cosa, pero instrucción directa de esta alcaldesa, al concejal de Medio Ambiente y al servicio de Parque y Jardines, que se corte lo que, por seguridad, que ahí no nos la vamos a jugar, lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Es lo que ocurrió en Los Pinitos, y como expliqué en su momento, porque pedí explicaciones al servicio porque se me escapaba. Soy la primera, no me gusta que se corten árboles. Creo que a nadie, ¿no? Y entonces en aquella ocasión se nos dijo que pies que estaban sanos por el tema de sujeción de otros que estaban enfermos, pues al quitarlos ponían en inestabilidad, posible inestabilidad de estas piezas, y se tuvo que intervenir. A mí me dio mucha pena, pero estuvimos preguntando que si no había otra manera, y no había otra manera, más que la de la posible caída, pues bueno, pues habrá que tirar para adelante, ¿no? Y ahora también vamos a tener, y lo informo desde ya, porque lo estuve viendo ya esta vez también con el técnico de Medio Ambiente Municipal, en la zona de la calzada, que ya el concejal de Medio Ambiente ha hablado con la presidenta de la Asociación de Vecinos para que estuviera también informada. La zona de la calzada, a través de un tendido eléctrico, tenemos allí unos pies de árboles, son variados, que dan riesgo en el cableado, con la posible repercusión de que pueda afectar, ¿no?, al suministro, y nos lo decía ya Endesa, que en el caso de que afectara podríamos dejar sin luz a la zona durante un tiempo. Nos ha pedido autorización, que no somos nosotros, es la empresa Endesa la que ha solicitado la ejecución de estos cortes, y vamos a tener que autorizarlo, porque claro, hablamos de garantizar el suministro público, pero es verdad que eso estaba en su día, ¿no? Se plantarían con cierta, o no, aquello no parece que tenga mucho sentido, una armonía, digamos, en las plantaciones. Entonces lo que sí nosotros queremos es que cuando se haga por parte de la empresa ese corte para la garantía del suministro eléctrico, queremos plantear a través del servicio de Parques y Jardines pues una actuación que deje aquello bonito, ¿no? Con diferentes actuaciones que veremos con los vecinos para también, hombre, pues ya que hace falta por seguridad hacer una cosa de esta, pues lo veo que después se pueda plantear algo que quede bien, ¿no? Así que, bueno, respecto a las talas, se prioriza la seguridad, como manda el sentido común. Solo, ¿no?, por prioridad. Por seguridad. No es que se priorice, es que es por seguridad. Si no, no. Porque es lo que decía, y si no, significa que lo que no esté sujeto a criterios de seguridad y sea, por tanto, valorable, pues lo valoraríamos porque no quisiéramos hacer algo que nos molesta, pues nos sentaríamos con los vecinos, lo hablaríamos y decidiríamos lo que fuera, pero siempre con un contacto directo con los implicados. En este caso solo estamos interviniendo por motivos de seguridad. En cuanto a otra zona, el Rodezno, en nuestra localidad... ¿Por qué está tan mal, dice Rodezno, monumento histórico de Ubrique, por qué está aquello tan mal cuidado, hierbas, higueras en las casas, y cada vez se caen más las casas? Monumento histórico no es, vamos a empezar por ahí, ni es titularidad municipal, El Rodezno es titularidad privada, hay una serie de... Una modificación puntual que en su día se aprobó. Yo tengo interés en sentarme con los propietarios y hablar de aquella modificación puntual, ver también cuáles son las perspectivas, ¿no? Expectativas que ellos tienen, pero estamos hablando de un sitio ni que está catalogado, por supuesto, y que tampoco es titularidad municipal, aquello no es público, aquello tiene sus dueños y lo que se pueda o no hacer tiene que ser de acuerdo con ellos y claro, ahí cada uno tiene sus intereses y se complican un poco la situación. Yo la verdad es que aquella zona, por uno de los propietarios que llevaba la voz cantante y que le tenía aprecio, porque el hombre es verdad que se movió durante muchos años para intentar sacar una modificación puntual, que básicamente lo que quería era asegurar, ¿no?, la casa, la vivienda que tenía y un poquito más de aprovechamiento, pero no nos parecía ninguna locura y el hombre, por desgracia, falleció no llegó a verlo, ¿no? Y es un tema que yo creo que merece la pena por la zona que es, porque más allá de que no sea monumento histórico, tiene un valor emocional para los ubriqueños y ya etnográfico y de interés para todos, que merece la pena trabajarlo, vamos. A través de WhatsApp también, un oyente pregunta, o le gustaría saber si el carril que va desde el Rincón hasta la parte trasera del Colegio Ramón Crosa se va a hacer algún arreglo o algo, si lo hacen algún arreglo, lo hicieron solo urbano y dice, yo pago 100 euros de contribución al año por una casita que tengo allí y el carril está intransitable. Pero el carril a que se refiere es la cañada, me imagino una vía pecuaria, supongo que será la que... Supongo que porque se refiere... Porque me está diciendo que, la que va del Rincón al Ramón Crosa, ¿no? Sí, sí. Ya sé cuál es. Pues no, en principio no se tiene previsto ninguna actuación y bueno, es verdad que con medio ambiente, con todo el asunto del plan general, se tienen que mantener reuniones para también lo que es en concreto las vías pecuarias y queríamos en determinadas vías pecuarias sacarle o intentar, ¿no?, de sacar el compromiso de alguna que otra mejora. Pues mira, lo tendremos en consideración, lo que pasa que aquello yo lo veo complicado. Pero bueno, lo dejo de momento ahí y conforme más adelante podré a lo mejor concretar si sí o si no. Vamos a aprovechar hasta el último minuto para las preguntas porque es difícil cortar, además, decir hasta aquí cuando claro. Se envían a través de WhatsApp, es casi imposible. Pero bueno, hasta donde lleguen, ya decimos, el tiempo. Me gustaría que se le preguntara a la alcaldesa sobre la viabilidad de construir un escenario permanente en el Parque Rafael Alberti. Se refiere a los diferentes espectáculos que hay a lo largo del año para que no haya que estar quitando, poniendo para los diferentes espectáculos. Totalmente de acuerdo. Se tiene en mente. Se tiene en mente, se está viendo y esperemos que se pueda hacer. Un oyente quiere saber en el estado que se encuentra el proyecto de la circunvalación y la construcción de la carretera Cuniría-Ubrique con la bahía de Algeciras. Bueno, pues... La última parte, como me has dicho, la circunvalación y la carretera hacia la Costa del Sol, imaginamos. Vale. Bueno, pues de momento cuando estuvimos con la delegada territorial de Fomento y Vivienda, lo que ella nos planteó es que los servicios técnicos suyos de carretera estaban barajando tres opciones relativa a la circunvalación y que le rogamos que cuando terminaran esas valoraciones se nos comunicara al ayuntamiento y pudiéramos ir no solo el equipo de gobierno sino el resto de grupos municipales a lo que es la reunión de explicación y tal. Yo tengo que, bueno, y la conexión con el campo de Gibraltar es complicado. Ahí es verdad que yo con varios alcaldes implicados, bueno, vamos a intentar de hacer un planteamiento o una demanda, ¿no?, conjunta, pero que es difícil porque hoy día se nos dice mucho que no hay recursos para meterse en lo que son obras nuevas. Ubrique, por desgracia, para bien o para mal, y quien tenga que responder ante ello, públicamente decir con la responsabilidad social que lo haga, pero Ubrique es que se desperdiciaron en el momento de los 21 millones de euros que se tenían para ejecutar la circunvalación, ¿eh?, con presupuesto y proyecto aprobado por la Junta de Andalucía. Y no se hizo, por discrepancia, por lo que fuere. Pero ese momento, claro, ha pasado y es muy difícil. Y estamos atentos y eso no significa que nos relajemos en cada una de nuestras demandas. Y lo que no me gustaría, que hay grupos que les gusta, ¿no?, eso de envolverse en las banderas y dedicarse solo a eso, de decir que ahora es el momento. ¿Ahora es el momento por qué? Si ahora te está diciendo la Consejería de Fomento que no tiene dinero para la obra, ¿por qué dices tú que es el momento? El momento a lo mejor fue cuando estuvo en manos de Izquierda Unida durante 4 años y no se hizo. Yo el momento porque está otra vez eso, en fin, yo estas cosas, hombre, piano, piano. Se demanda los primeros y hasta el final, pero sabemos, y lo estamos viendo todos los días en los periódicos, que es que no se está haciendo obra nueva. No está haciendo obra nueva. Sobre señales viales y el pintado, un tema que además apareció en el último pleno. Una señora pide que se pinten los pasos de peatones en rojo. De esta manera tienen más visibilidad. No se puede. Hay una normativa que obliga a que los pasos de peatones tienen que ir en color de asfalto. Así que no se puede. Ahí estaba viendo tanto la policía de tráfico como el concejal de vías y obras, a ver si pudiéramos hacer, por lo menos los resaltos, en algún que otro resalto, algún sistema de que por la noche podamos verlo bien. Ahí lo dejo. Vamos, están valorando alguna acción para reforzar lo que es la vistosidad del paso de peatones, pero no se puede pintar un color diferente al asfalto, está prohibido. Sobre temas también viales, en concreto, habla este oyente de un paso de peatones desde el Llano del Prado hacia el Paseo del Prado. Ese paso de peatones no podrían hacer una mejora, se forma mucho atasco frente al bar Malacayú, bueno, pues para que nos ubiquemos perfectamente, y en la rotonda del hotel Ocurris. El asfalto está fatal, señala. Ahí sé que se están viendo por parte de la concejala de, pero no terminábamos de tener una opinión conjunta de paso de peatones en el tramo de la esquina del Llano del Prado con lo que es el acera ordinario, ¿no? A la altura del Medinilla, para entendernos. Entonces estábamos viendo el planteamiento que ella hacía, era un oblicuo, no terminaba de agradarnos especialmente a mí. Bueno, más que agrada, porque dices tú, es que los pasos de peatones parece que lo razonable es que sean, ¿no?, en horizontal y que estén totalmente que no sean oblicuos, que tú perpendiculares tengas, exactamente, perpendiculares a la calzada Gracia, que no me salía el término, y bueno, habrá que, al final hay zonas donde está justificado y habrá que hacerlo y sin problema. Y el asfaltado, es verdad que aquello está mal, no sé si se refiere al llano o a la carretera, porque los dos están mal, pero bueno, la falta, es verdad que hemos hecho una serie de actuaciones, como han podido comprobar, de urgencia. Vamos a estar muy limitados porque es muy caro el asfaltado, pero bueno, ahí también el concejal de urbanismo está teniéndolo en cuenta por si en algún momento podemos meter alguna que otra calle. Y el llano estamos intentando de hablar con estamos hablando con los propietarios para ver si podemos hacer algún tipo de mejora en lo que es el suelo del llano, ¿vale? Hay una pregunta sobre el recinto ferial, lo comentamos al principio, así que era una reiteración al respecto. Después, hace un par de semanas nos comentan una muchacha de Iberdrola notificando, llegó a su casa señalando que Endesa no estaba asociada con Sevillana y que ahora ellos, los que están con Sevillana, y por eso que había que cambiar de compañía a Iberdrola para que saliese la luz más barata. Bueno, esto es un tema más de consumo, pero bueno. ¿Puede decir la alcaldesa si sabe algo de esto? Yo le pediría que, de verdad, que fuera a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, porque es verdad que a mí me da para informarse de todas estas cuestiones y de los contratos de la luz, del suministro eléctrico. Porque aquí está la distribuidora, que sigue siendo Endesa, y las comercializadoras de luz, que hay multitud de empresas. Multitud. Y ya la legislación y el mercado se liberalizó de manera que ahora puede comercializar, como digo, cualquier empresa que llega al acuerdo con la distribuidora por el uso, ¿no?, de lo que son las redes de distribución de la luz, pero luego el consumo tú lo cierras con, pues ya digo, hay muchísimas empresas que se dedican a ello, y yo creo que es bueno que la gente sepa bien cómo se mueve todo el sector eléctrico, ¿no? Porque ahí además tienes, y luego la variedad de oferta, tienes oferta que te garantizan siempre el suministro más económico, a través de te hacen una valoración en tu domicilio. Pero yo creo que lo bueno es que vaya a la Oficina Municipal de Información Consumidor para que le aclaren cómo es todo este tema de contrato, y a partir de ahí que pueda decidir abiertamente qué empresa le interesa más, porque a lo mejor lo que dice que le han contado, lo habrán contado con un interés comercial, porque no es como dice. ¿sabes? No es... Hay que ver la letra pequeña. Exactamente. Uh-huh. Entonces habrá como fuerzas que los comerciales utilizarán para hacerse con clientes. Uh-huh. Un tema, por cierto, que pregunta un oyente que nosotros vamos a abordar en los próximos días. De hecho, tenemos una entrevista ya planteada con el secretario general a nivel provincial de Comisiones Obreras, el convenio colectivo. Hablamos hace unos días y lo tenemos previsto para próximamente. ¿Se sabe algo del convenio de la piel tras la última reunión del 18 de febrero por parte de Comisiones Obreras? Pues ha habido una reunión. Ha habido una reunión de la que yo todavía no tengo conocimiento, pero yo creo recordar que era el 5, quizás de. Oye, estoy pensando yo si era ayer, prevista para el 5 de mayo, pero es verdad que luego se me. Vamos, ya me comunicaron que se había pospuesto. Pero no tengo fecha de la reunión. A nosotros nos comentaban eso mismo, que estaba prevista, sí, una próxima reunión. Exactamente. Inminente. Sí, pero habían puesto, me acuerdo que, digo yo, había en esta fecha, por eso estaba intentando hacer memoria, y era el día 5 inicialmente y se ha pospuesto. Y yo lo que deseo, es verdad que yo, hablando con las dos partes, parece que se tiene una opinión de que va a ser un convenio difícil. Yo, como digo, nosotros estaremos informándonos de cómo se van produciendo estas negociaciones, con el ánimo, desde luego, de que tanto patronal como sindicato pues lleguen a un acuerdo que redunde en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en su beneficio, ¿no? Dentro de lo que también la parte empresarial puede asumir. Y vamos a terminar ya con una última cuestión. La verdad es que hay bastantes más que pasaremos a la alcaldesa de Ubrique, se la trasladaremos. Pero es imposible, la verdad es que siguen, claro, llegando a través de WhatsApp además. Por ejemplo, con esta última cuestión nos quedamos. Un oyente pregunta si el ayuntamiento tiene algún proyecto para reutilizar edificios abandonados, como por ejemplo el Ecomuseo o el edificio del trasvase. Pues ahí lo que estamos viendo, y ya nos tendremos que ir sentando, es ver qué vamos a hacer definitivamente con estos equipamientos. Es un tema que veníamos demandando de años atrás, de que el ayuntamiento tenía que tener tener claro qué es lo que quería para este equipamiento, tenía además un consenso mayoritario, ¿no?, sobre ese fin, y que permitiera el poder desarrollarlo en función de las posibilidades del ayuntamiento. Yo el trasvase todavía estoy a expensas de que Medio Ambiente nos confirme lo que es el sistema de cesión al ayuntamiento. Nosotros le dijimos a Medio Ambiente, creo que también aquí lo comenté al delegado territorial, que el ayuntamiento no estaba interesado en la cesión de lo que es el centro de allí del trasvase, por si no lo da sin EDIE, es decir, sin que nosotros, cuando lo tenga el ayuntamiento, pueda ofrecerlo a un tercero con un plazo de amortización de inversiones para poner en funcionamiento el bar que se ubica allí, es razonable. Entonces, que si no lo va a dar para 10 años, que no, que para eso que lo mantengan ellos, y bueno, y el edificio, por desgracia, seguirá estando en esas condiciones. Pero bueno, hubo receptividad, me dijo que se iba a mirar, que se iba a contestar y a expensa de eso. Queda casi una decena de preguntas por delante y creo que siguen llegando, así que es imposible llegar con el tiempo de más en el que nos situamos ya. Agradecemos, por supuesto, a los oyentes esa máxima participación. De hecho, con la inclusión de WhatsApp ya va a ser esto, claro, una tónica habitual. Bueno, si quieres decir las 10 rápida y yo veo si puedo contestar rápido. Y como quieras. ¿Telegrama? Podemos hacer una especie de telegrama. Venga. De breves. Bueno, pues por ejemplo, un vecino quiere saber si se aplican las ordenanzas con respecto a la tenencia de animales domésticos. Todas las ordenanzas deben aplicarse, y la teoría es que dice que sí. ¿Para cuándo la posibilidad de ubicar a la Escuela Municipal de Música en un edificio propio? La Escuela Municipal de Música va a quedar muchos años en donde está. El pintado y arreglo de los muros de Cornicabra. Pendiente. Se denuncia que está cayendo el muro de Manuel de Falla. Comenta que ya se pusieron vallas para evitar que la gente suba por la escalera, comenta que la gente ha quitado esas vallas y accede por allí con el consecuente peligro que esto acarrea. Así que sería un muro allí, en el muro de Manuel de Falla. Pues estaremos interviniendo, si... ¿Dónde está el centro de día? Uh-huh. Ah, vale. Sí. Una pregunta sobre la calle Jesulín. Lleva 20 años abierta y desde la última casa hasta la Plaza de Toros no tiene aceras. ¿Para cuándo? Avenida Jesús en Dubrique. Sí, bueno, eso se está metiendo todo, es decir, el plan general o las ejecuciones de obra, lo que te permite que el propietario te ceda al viario municipal. Para tener acera tiene que haber una cesión del propietario de esos terrenos. Está todo trabajándose dentro del ámbito del plan general y esperemos que podamos tener por lo menos la respuesta de cuándo vamos a tener acerado, que desde luego es razonable y lógico. Hablando de la normativa de tenencia de animales, sí, sobre la barrera 18 de julio, por ejemplo, sí, comentan que, y esto ocurre en muchos lugares, hay personas que dan de comer a gatos callejeros, algo que además prohíbe, creo, la normativa. Pero nadie querrá denunciar, esto es siempre un poco complicado porque es verdad que tiene sus matices, pero no se debe, está prohibido y se puede denunciar. También se pregunta por las piedras del pavimento de la torre, quiere saber si existe alguna actuación planteada. No, se está viendo, ¿eh? Yo a los vecinos de la calle Ronda los sentaré cuando tengamos todos los números calculados, sepamos qué es lo que hay y las alternativas, que no son fáciles, ¿eh? Ya estamos descartando alguna porque se van de presupuesto y es complicado, no es tan fácil como se pudiera pensar. ¿Y sobre el bacheo del camino que va desde la piscina hasta el Naranjal? No, eso no se tiene previsto, ¿eh? Es una actuación complicada que tiene que ver también con medio ambiente. Vías pecuarias. Se tiene ahí, pero nosotros ahora mismo no tenemos recursos para adquirir los materiales que harían falta, partiendo de que nos dejaran y demás, no tenemos ahora mismo posibilidades presupuestarias. Y la última, así que vamos a conseguirlo. Un vecino pide la colocación de un resalto en la zona del la barrera Antonio Vega, en la zona del Rincón. Comenta que pasan muy rápido los vehículos. Bueno, yo pediría que lo presente por escrito, la sugerencia, si no le importa, la policía o en el ayuntamiento, que como he comentado varias veces, la concejala está haciendo un análisis de la situación y bueno, si es interesante que se haga un resalto, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora sí, es que entonces una más, el arreglo del puente de hierro del bloque de pisos, de los pisos de Cádiz. Pues que lo tenemos en agenda y como prioridad, espero que pronto terminemos. Pues ahora sí, aunque de forma telegráfica, pero se ha podido atender a cada una de las preguntas que al final nuestros oyentes hasta este momento, y seguro que va a llegar alguna más, pero bueno, ya tenemos que despedir, la 1:30 prácticamente del mediodía, llegamos al final del tiempo de más de la mañana, y vamos a agradecer especialmente, como siempre, ¿no?, la participación de nuestros oyentes por cada una de esas preguntas que han ido llegando, un buen número, como es habitual en este espacio, y por supuesto también a la secretaria local del Partido Socialista, hoy tiempo para turno para el Partido Socialista, que coincide también con el equipo de gobierno y por tanto Isabel Gómez, además alcaldesa de nuestra localidad. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos, a los oyentes y a los que han participado y le dan contenido y sentido a este programa, ¿no? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.